RD Producciones te presenta a Mario Bros. El amor. ¿Dónde está el camarón? Amor, esos momentos en que tú y yo hacíamos el amor.